o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tu llegada más, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Un poco más allá de las dos. T for two. T para dos. Algo bastante bailar. La aproximación en este caso estaría justificada por la búsqueda desesperada de calor. Thank you. Μαζί τους ζωές που ελπίζουν, μα δεν θα φτάσουν.